Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Hell and rot inside a corpse's shell.

told her that I loved you. Maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. Well, those who speak know nothing. I'll find out to their cost. Like those who curse their luck. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares también nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y están oyendo un clásico de 1983 del álbum Too Low for Zero, la canción I'm Still Standing. Vamos ahora a 1973 con la orquesta que dirigía el maestro Barry White, y uno de tan solo dos primeros lugares que tuvo Barry White en los Estados Unidos. El otro fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, que fue el único que tuvo como cantante, pero también tuvo este primer lugar instrumental, uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, de 1973, por Barry White y su Love Unlimited Orchestra. Aquí está Love's Theme. Sabor de la noche. Maroon 5 nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo una canción del álbum Songs About Jane del 2002, uno de los primeros éxitos de esta banda, She Will Be Loved. Vamos a continuar ahora con algo de 1996, George Michael, con un clásico de su álbum Older. Esto se llama Star People. Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. Mm-hmm. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Beyoncé nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un éxito del año 2003 de su álbum Dangerously in Love, una canción que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard y que tiene fragmentos de un clásico de la reina del disco Donna Summer, de Love to Love You Baby, la canción Naughty Girl. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1983 por un grupo inglés. Esta canción fue número 5 en los Estados Unidos y, si no estoy mal, fue número 1 en el Reino Unido. Kaja Gugu llega con esto que se llama Too Shy. Try. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un clásico de 1996 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jamiroquai con Cosmic Girl, un tema de su álbum Traveling Without Moving. Nos vamos ahora con un tema que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, una canción de 1979, un clásico del disco por una banda icónica. Earth, Wind & Fire grabó este tema en su álbum I Am y tiene los coros de un gran grupo, el grupo vocal The Emotions. El turno es para esto que se llama así, Boogie Wonderland.